Es normal que hayas perdido un poco la ilusión esa del principio. Tú sigues ahí por la rutina y porque al final seguís compartiendo muchas cosas. Pero ¿sabes a quién le vendría realmente bien que pasaras página? A tu empresa. Date cuenta y vente a Bankinter. Con la cuenta Plan Empresas Cero te llevas hasta un 3% TAI el primer año. Y sin comisiones. Infórmate en bankinterplanempresas.com o en cualquiera de nuestras 365 oficinas. Me and my green heading. Sinking down to your level. Yeah, just keep on thinking it's my fault. And stay an inch or two at a kicking distance. Mankind has got to know his limitations. Talking to myself, a credit to dementia. Someday you too will know my pain and smile its black tooth grin. If the war inside my head won't take a day off, I'll be dead. My icy fingers claw your back. Here I come again. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. La banda española Ángeles del Infierno acompañándonos en esta noche de Hard and Heavy en Radio Activa con Las Botas Puestas, una canción que ya tiene 40 años, fue lanzada en el 85 como parte del disco Diabólica, así se llama ese álbum de la banda Ángeles del Infierno, que ya la hemos tenido en varias ocasiones en nuestro país. Las bandas de metal español también tienen su espacio aquí en Hard and Heavy. Antes escuchábamos a Machine Head con Locust. Conéctese con nosotros, escriba, mande notas de voz, mande la mano cornuta si está escuchando Hard and Heavy, desde donde lo hace. 305-3404-0776, nuestro WhatsApp en la ciudad de Bogotá, y si está en Medellín, el 305-929-8277. Igual puede escribir a cualquiera de los dos, desde cualquier parte del mundo. Vamos con Linkin Park en un ratico, Heavy is the Crown y nuevos sonidos del mundo del metal de una banda alemana que sabe muy bien lo que es el power metal. Le hablo de Primal Fear, que hace más de un mes, el 5 de septiembre, lanzaron un nuevo disco llamado Domination. Escuchemos uno de los adelantos del lanzamiento de ese nuevo álbum de la banda Primal Fear.

Recordando una de esas voces de las más importantes de la historia del heavy metal, niéguenmelo si digo la verdad. Es claro, Ronnie James Dio, en ese momento como parte de la banda Rainbow, más adelante, a partir del 80, haría parte de una de las bandas más importantes del heavy metal en la historia, como lo es Black Sabbath. Pero por un corto recorrido, luego formó su proyecto como solista. Era Stargazer del álbum Rising, año 1976, aquí en Hard and Heavy, en el planeta Rock. Ya viene Godsmack, viene también algo, vamos a escuchar algo de Mayhem. Pongamos algo de black metal para recordar esta bandota de Noruega. Life Eternal. Antes de tener a Mayhem, vamos con un cumpleaños. ¿Quién está cumpliendo años el día de hoy en el mundo del hard rock y el heavy metal? El señor Jeff Kidd, nacido en Arkansas un 12 de octubre de 1958. ¿Quién es este hombre? El vocalista de una banda que se hizo bastante reconocida por una power ballad de finales de los 80 llamada Love Song. Tesla. Sí, el vocalista de Tesla está de cumpleaños, está cumpliendo 67 años hoy 12 de octubre. Y lo celebramos en Hard and Heavy de Radioactiva porque esa también es una muy buena voz del mundo del metal. Escuchemos Heaven's Trail para celebrar el cumpleaños de Jeff Kidd de Tesla aquí en Hard and Heavy. Rain. and heavy.